¿Recuerdas, hermano, recuerdas, hermana, cuando Jesús oró por ti? Sí, nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él se tomó el tiempo de pedirle especialmente por ti. Aquel día tan especial. Sí, especial. Porque te tenía a ti en mente. Y dice la Escritura, allá en el Evangelio según Juan, capítulo 17, que en un momento de su vida él alzó los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo, dice el Señor Jesús, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y luego dice en el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son de este mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y hoy, hermanos, precisamente queremos hablar de esa relación que nosotros los cristianos tenemos con el mundo. Porque mientras que vivamos en este cuerpo, mientras que sigamos enclaustrados dentro de estas paredes de carne, es imposible, hermanos, escapar del mundo. Y porque depende de la forma en que entendamos nosotros esto, será la forma de relación que tengamos con el mundo. Quiero decir que depende de la apreciación de esto, será o el éxito o el fracaso que tengamos en relación con el mundo. Porque no queremos ser como aquel del cual la Escritura menciona, el tal Demas, que abandonó al apóstol amando más a este mundo. Y sabes que mucho se ha dicho, mucho se ha predicado en los púlpitos y otro tanto, mucho más, se ha escrito en libros. Libros, hermanos, que podríamos llenar anaqueles y anaqueles con este tema. Y la importancia es tal porque la relación que tenemos cada uno de nosotros con el mundo es, hermanos, inescapable. No podemos escapar a esa relación. No podemos, hermanos, negarla porque existe. Y no podemos ignorarla, hermanos, porque nos haríamos daño a nosotros mismos, porque es imposible tapar el sol con un solo dedo. Somos hombres, mis hermanas, mujeres, que fuimos creados para relacionarnos. Toda nuestra vida es de relaciones. Tenemos una serie de relaciones. La relación primeramente con nuestro Creador, hechos a su imagen y semejanza. Luego nacimos en este mundo en una relación con nuestros padres, con mamá y con papá. Luego crecimos y comenzamos la relación de noviazgo con aquella muchacha que nos gustaba, mis hermanas con aquel muchacho que les gustaba. Y luego, decidiendo entrar en matrimonio, pues entramos en otra relación matrimonial, y luego tuvimos hijos y otra relación de padres con los hijos. Y porque vivimos donde vivimos y tenemos vecinos, tenemos que entrarle también a la relación entre vecinos y así sucesivamente con todas las cosas que nos rodean. Y cuando los hombres a través del tiempo nos hemos detenido para pensar en este tema, mi relación que yo pueda tener con el mundo. La mayoría de los casos hemos logrado, hermanos, conclusiones, y me refiero a nivel general como humanidad, Hemos llegado a conclusiones que más que apegarse a la voluntad de Dios, son opiniones que nos alejan de la verdad. Porque si hablamos, hermanos, del mundo, pues automáticamente tendremos que predicar de la santidad, porque la naturaleza del mundo nos es contraria. Y Dios nos da las armas para vencer ese mundo, y es, hermanos, la santidad. Pero aún la santidad, hermanos, la interpretamos nosotros erróneamente. Porque pensamos que santidad, hermanos, es como un alejamiento obligado de cada uno de nosotros con respecto al mundo. Y luego predicamos eso en los púlpitos y cargamos a los hermanos, cargamos a las hermanas de cadenas tan pesadas que ni siquiera son la verdad, son simplemente legalismos. Legalismos, hermanos, nacido en la incapacidad de poder ver claramente lo que Dios nos diga con respecto a este mundo. Y es por esto que encerramos nuestra relación con el mundo dentro de paredes sensoriales. Oiga, por favor, ¿cómo lo estoy diciendo? No es una ocurrencia mía, es algo bíblico. Encerramos nuestra relación con el mundo dentro de paredes sensoriales, como no tocar, no mirar, no escuchar, no gustar. Pero hoy creo que Dios quiere rescatarnos de esa pobre idea. Y Él quiere elevarnos para que incursionemos, hermanos, en el universo de la sabiduría divina. Para que entendamos cuál sea realmente la verdad, cuál deba de ser nuestra relación con el mundo, cuál sea nuestra posición, cuál sea nuestro entendimiento. Y por consecuencia construir cada uno de nosotros una serie de valores fundamentales y por ende una forma de vivir en este mundo, una conducta necesaria. Los estudiosos le llaman ética. Entendiendo que relación, hermanos, signifique pues un tipo de acercamiento, signifique un tipo de interacción, un tipo de desenvolvimiento. Y queremos saber, ¿no? Ese es el punto. Queremos saber cuál es la cercanía en este acercamiento. ¿Y hasta dónde están los límites en esta interacción? ¿Y hasta qué punto de desenvolvimiento tenemos la libertad de obrar en este mundo? Siempre conservando, hermanos, los márgenes de la santidad. Pero vamos por partes. La palabra mundo, hermanos, en realidad es genérica. Se puede referir, hermanos, a muchas cosas. Y es necesario entender esto. Una de ellas es, hermanos, el mundo como creación de Dios. Ah, por supuesto que sí. Nuestro planeta Tierra, el mundo. Y con certeza puedo decir, hermanos, que mi relación con esta creación debe de ser una relación de fe. Porque desde la cosa más pequeña, más insignificante, cuando queremos ilustrar esto, decimos la florecita más pequeñita de la maceta que tienes ahí en tu casa. Pero yo me voy más allá. La cosita más pequeñita que pertenezca a esta creación, las células de las cuales están compuestos los animalitos y nosotros mismos, cada partícula, hermano, cada átomo, hasta la cosa más enorme, hasta la cosa más compleja que exista en este mundo, debe de motivarnos a pensar en lo que es natural y hasta lógico, pero nos debe de llevar a pensar en la existencia, hermanos, de un ser supremo, de un creador. Esto no es, hermanos, el resultado simplemente de un accidente cósmico, de un Big Bang, como dicen los evolucionistas, sino que cada cosa, hermanos, en este mundo, desde la más pequeña hasta la más grande, nos habla, hermanos, de un ser supremo. Nos dice de un ser pensante, inteligente, cuidadoso, organizado, un Dios vivo, creador, que ha plasmado de sí mismo en cada una de las cosas en este mundo. Segundo, también se puede ver, hermanos, el mundo como el mundo de los logros materiales. Hablamos, hermanos, del sistema de cosas que nos provee el vivir en este mundo. Hablamos del sistema de cosas, ¿no?, que a todos nos atrae. Vivir una vida cómoda, una vida de satisfacción, una vida a gusto, una vida tranquilos. Como dice el marido cuando llega a casa por la noche, ¿no?, y llega y después de un buen baño se tira en el sofá con su cetro de botoncitos en la mano y le cambia de un canal a otro. Y le dice la mujer, mi vida, tira la basura. Y él dice, no, no, yo ya trabajé, fui todo el día y trabajé, y ahorita tengo que descansar. Por eso digo, ¿no?, este sistema que nos permite de alguna manera vivir satisfechos, vivir a gusto, tranquilos. Aunque es toda una esfera, ¿no?, porque tendríamos que hablar de, pues, del trabajo, tendríamos que hablar del empleo, ¿verdad?, de la casa, tendríamos que hablar, hermanos, de la luz eléctrica en la casa, de el gas, de el teléfono, de la refrigeración. Tendríamos que hablar, por ende, del dinero, la economía, las pertenencias, la ropa que vestimos, hermanos, el automóvil que manejamos. Hablamos de todas esas cosas que son parte de la vida y debemos entender que somos llamados a ver estas cosas de una manera, la manera que Dios las ve. Porque si hablamos del automóvil, hermanos, estamos hablando de una cosa inmaterial. No es un ser viviente, es una cosa. Su temporalidad, el automóvil junto con la casa y la ropa y todo, deben de ser interpretadas, hermanos, a la luz de la verdad del Señor y pensar en esas cosas como no absolutas. Por lo tanto, no tengo ninguna obligación, fíjese lo que voy a decir, no tengo ninguna obligación de amarlas. No tengo ninguna obligación de buscarlas como si fueran la razón de mi vida. Yo sé, hermanos, que los hombres que no conocen a Dios, eso es lo que buscan. Una buena chequera gorda en el banco, una casa cómoda, una casa grande, una casa con todas las comodidades y un par de buenos carros a la entrada en la puerta. Pero si entendemos a Dios, yo creo que lo que Dios nos dice más bien es que no busquemos estas cosas como si fueran la razón de nuestra vida. Por lo tanto, mi relación con estas cosas debe de ser una relación práctica, carente del calor de la vida. No podemos nosotros plasmar nuestros sueños en las cosas que son inanimadas. Otro aspecto muy importante es, hermanos, el mundo referente a las condiciones sociológicas. Y es que la vida nos presenta una serie de condiciones, una serie de situaciones sociales muy variadas. Mira, ¿qué es lo que leemos en los periódicos? Que aquel muchachito entró con un arma a la escuela y mató a algunos de sus compañeros y a algunos maestros. Violencia, esa es la idea. Violencia, violencia en las escuelas, violencia de los carteles. Tendríamos que hablar, hermanos, también de la escasez. La escasez de un sistema educativo que en realidad, hermanos, nos lleve a triunfar en esta vida. más allá de simplemente lograr la casa y el carro. Y yo me estoy refiriendo, hermanos, a un verdadero triunfo en esta vida. Porque si nos fijamos en esto de las condiciones sociológicas, pues tendríamos que ver la injusticia que hay, el desempleo, mira las guerras, condiciones como los sistemas que rigen los países, y todos ellos, hermanos, todos ellos son sistemas sentados al mismo tiempo sobre sistemas filosóficos o ideologías que enseñan cómo debe vivir los hombres, cómo deben vivir las mujeres. Y nos dicen, nos enseñan y nos presionan para hacer lo que ellos quieren que hagamos con la niñez. Mándalos a la escuela. Y si no los mandas a la escuela, te llevo a la corte. Eso es lo que dice el sistema. Y luego, hermanos, mira, ahí está. Tenemos que ver la niñez y luego la adolescencia. ¡Ay, qué problemas con la adolescencia!, ¿no? Y la mayoría de los padres cerramos los ojos y simplemente los entregamos al sistema educativo. Y si el sistema educativo no nos ayuda, se los entregamos al sistema médico. Que un psicólogo lo vea y que lo pongan bajo medicina. Y tendremos que hablar también, hermanos, del niño que deja de ser niño para convertirse en adolescente, y el adolescente que deja de ser adolescente para convertirse en adulto. Y luego al mismo tiempo llegamos a la vejez. ¿Y qué es la vejez? Pues un rincón oscuro donde se pone al viejo cuando ya no sirve para nada. Pero no es simplemente que lo pongan, uno mismo se pone. Porque el sistema le convence a uno que ya no sirves para nada más. ¿Qué es toda esta vida, hermanos? ¿Qué es este mundo? ¿Fallamos? Yo creo que sí, fallamos en la disciplina con nuestros hijos para empezar. Mira, los hijos ya adolescentes están más centrados en sus derechos que en obedecer a sus padres. ¿Qué es el lugar de la mujer en el siglo XXI? ¿Qué es la moda? ¿Qué son las tendencias? ¿Qué es una sexualidad aceptable? ¿Qué es el éxito de la vida o qué es el fracaso de la misma? Y el punto es este: es imposible, hermanos, escapar a esto si no estamos asidos de Dios. No podemos, hermanos, vivir sin pasar por todas estas cosas. Es imposible, hermanos, negarlas. Por lo tanto, Dios nos llama a entender cada una de las cosas de este mundo para que podamos lidiar con ellas. Y yo como hijo de Dios, usted como hijo de Dios, mi hermana, usted como hija de Dios, como creyentes, nos desenvolvemos dentro de estas tres esferas, por así decirlo. Podríamos decir estos tres mundos, estas tres esferas: creación, mundo material, los logros, y la sociedad. Pero mi envolvimiento debe ser condicionado por Dios. De otra manera, hermanos, nos pasará exactamente lo que al resto de los hombres en esta vida. Seremos seducidos por las cosas. Otro punto muy interesante y sería el básico, y es este: el mundo, el ser humano, el hombre, la mujer. Lo que Dios por naturaleza ha plasmado en nuestro propio cuerpo. ¿Por qué? Ya lo he dicho en otras ocasiones y me gusta referirlo así. Nacemos con el sello directo de parte de Dios. Y unos nacemos con zapatitos azules y otros nacemos con zapatitos rosas. Es el sello de Dios en la misma naturaleza. Más somos seres pensantes. Y ahí, hermanos, entramos a un arma de dos filos. Sí, porque empezamos a pensar, crecer. Empezamos a pensar en la adolescencia, no sé yo en qué momento, y nos vemos los zapatitos. Lo digo como varón. Los varones se ven los zapatitos azules y dicen: oh, yo quiero zapatitos rosas. Por eso digo pensantes, pero es arma de dos filos. Con un ego. Dios nos crea con un ego. No un egoísmo, no. Un ego. Es el yo, ¿no? Pero también es un arma de dos filos. Porque el ego se puede convertir en egoísmo y, ay, Dios mío, qué problemas con las soberbias en este mundo. Como hombres, como mujeres, somos seres orgánicos, con herencia genética, y nos entrelazamos, ¿no?, en todas estas esferas, en el mundo de la creación, en el mundo material de los logros, en el mundo de la sociedad. Porque somos hombres que vivimos en este mundo, dentro de estas esferas. Y de ahí, hermanos, que nuestra visión, que nosotros mismos tengamos de lo que sea el mundo, pues es, hermanos, sumamente compleja. No es simple, por eso los hombres fallamos, porque no es simple. La visión que tenemos de nosotros mismos es compleja. Pensar, hermanos, pensar, porque tenemos habilidad, ¿no? Pero cuando despojamos nuestro pensamiento de Dios, ¿quién va a mandar? El mundo. ¿Y cómo somos informados de las cosas del mundo? Oiga usted, pues, por la familia. ¿Cuántos de nosotros crecimos en familias que cristianismo era simplemente inexistente? Otros crecimos en familias que cristianismo era un legalismo. Otros crecimos en una familia de cristianismo que, pues, que era más una idolatría, hermanos, que un cristianismo. Y luego las amistades, lo que dice aquel, lo que dice este otro, y luego lo que dicen en la escuela, y luego lo que gritan los vecinos, y luego los tíos, las tías, los camaradas de trabajo, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos con sus propias ideas, que si no son las ideas de Dios, son las ideas del mundo. Por ende, costumbres, que si no son costumbres auspiciadas por la verdad de Dios, son costumbres auspiciadas por el mundo. Valores, principios, donde se construye, hermanos, una cultura con todo lo que esto implica, con sus tradiciones, con sus cosas que consideran verdad, con sus cosas que consideran mentira. Y esta es una relación muy especial e importante, y creo que esta es la más importante de todas, porque de su enorme implicación, porque es, hermanos, la relación con el hombre pensante, con el hombre inteligente, el hombre que es capaz de razonar y de concluir. ¿Y qué es lo que hace el hombre con la mente? Construye ideas que forman sus valores de acuerdo a sus proposiciones. ¿Y qué es lo que pasa con todo eso cuando la verdad de Dios está ausente? Es el mundo. En muchos casos, hermanos, nuestro pensamiento, más que verdades de Dios, son ideas humanas, alejadas de la luz del Señor, más bien en tinieblas, en la ignorancia. Pero pensamos que estamos bien. Y eso es lo que determina cómo me relaciono yo con el mundo en sus diferentes esferas. Ahí es donde toma fuerza, hermanos, todo eso que dice el Señor Jesús a través del Evangelio de Juan, capítulo 17, cuando les platicaba que en ese día en especial alzó sus ojos al cielo y comenzó a orar, y le dice: Padre, la hora ha llegado. Y comienza él a referir una serie de cosas hasta llegar al versículo 6, cuando dice: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Note usted, vamos a contar cuántas veces menciona mundo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Te ruego por ellos. Fíjate qué interesante la oración del Señor. Te ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, y los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. Por favor, note esto. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Note usted. La primera cosa, hermanos, que podemos entender, de acuerdo a la línea que llevamos de pensamiento, es que no somos de este mundo. Perdón, no somos de este mundo. Hablamos, hermanos, de una diferente naturaleza. Sí, todos los hombres nos parecemos físicamente, todas las mujeres se parecen físicamente. Hablamos, hermanos, los mismos idiomas, conocemos las mismas cosas, pero no pensamos de la misma manera. Y esto hace que haya un par de identidades que tienen una diferencia, pero que no solamente se separan la una a la otra, sino también colisionan porque son diferentes pensamientos. Por eso dice Jesús, parte del versículo 14, porque no son, note usted, porque no son del mundo. Versículo 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Quiere decir que no tenemos la misma identificación del mundo. ¿Y por qué? Pues por causa de nuestra relación con el Señor. Eso es lo que hace la gran diferencia. Eso es lo que hace la gran diferencia. Le decía a Jeremías, cuando lloraba aquí desesperado, decía: mira, Jeremías, lo que pasa es que tú tienes tu corazón vacío. Y eso es muy usual en el mundo. Tienen su corazón vacío y necesitan llenarlo con algo. Unos lo llenan con drogas, otros lo llenan con trabajo, otros lo llenan con posesiones. Le dije: tú decidiste llenarlo con alcohol, pero no es la solución. ¿Y cuál es la solución? La solución solamente la puede dar Dios. Es Dios el único capaz de llenar tu corazón de su misericordia. Él, llenar tu corazón, y de esta manera te sientas completo, sin la necesidad de echarle un poco más de cualquier cosa. Por eso digo, diferentes mentalidades. Nuestra identificación, hermanos, no somos de este mundo, es distintiva, enormemente, una vida completamente diferente entre aquellos de afuera y nosotros de adentro. Porque este mundo, hermanos, tiene una mentalidad, tiene una forma de pensar, entonces se debe comprender, o debemos de comprenderla nosotros que vamos siguiendo a Cristo Jesús. Y el primer escalón del comprendimiento es que hay dos grupos bien definidos, y la frontera, hermanos, la frontera entre los dos grupos está bien delineada. Los que estamos con el Señor y los que estamos sin el Señor. Dos formas distintas de pensar. ¿De pensar qué? Pues esto, las conclusiones de qué sea la verdad del mundo en la creación, de cuál sea la verdad del mundo en los logros materiales, sociales, de que sea la verdad de la sociedad, del mundo social. La conclusión correcta, hermanos, de lo que signifique ser hombre, de lo que signifique ser varón, de lo que signifique ser, mis hermanas, mujeres, hembras. Porque esa es la forma en que Dios nos puede cuidar del mundo. Y está, hermanos, aquí adentro, aquí adentro, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas. ¿Cómo nos cuida Dios del mundo? Pues así, enseñándonos a pensar diferente a cómo piensa el mundo. Aquí me pregunto, ¿no? Porque a veces dudo cuando oigo comentarios, cuando oigo palabras. Más bien defienden al mundo que defender a Dios. Pero el punto es este, son dos formas diferentes de pensar, hermanos, que en las cuales no hay compatibilidad, no hay afinidad. Porque no compartimos ideas, no compartimos ni siquiera las opiniones. De ahí se desprenden grandes diferencias entre unos y otros, grandes desacuerdos entre unos y otros. Dice Jesús de los apóstoles, versículo 6, han guardado tu palabra. Versículo 7, ahora han conocido. Versículo 8, ellos han recibido tu palabra. Y por último, versículo 8, han creído. Y este es el mismo camino de todos los creyentes. Y esto requiere una reformación mental. ¿Sí? Un borrar esta forma de pensamiento que del mundo adquirimos para instalar una forma de pensamiento que baja de los cielos. Diferentes pensamientos, diferentes conclusiones, diferentes opiniones. Una nueva estructura que le llamamos fe. Una nueva forma de pensamiento que le llamamos convicción. Esto nos lleva a relacionarnos de diferente manera, hermanos, con las diferentes esferas de esta tierra. Manejamos las situaciones diferentes, solucionamos los problemas diferentes. Manejamos las presiones de esta vida diferentes. El mundo de los logros materiales toma otro sentido, más bajo en el nivel de prioridades, en la escala, hermanos, de prioridades. Lo bajamos, no significa tanto para nosotros. ¿Por qué? No somos atados a este mundo. Nosotros tenemos, hermanos, un lugar en los cielos. Y es imposible, hermanos, teniendo un lugar en los cielos, una promesa de moradas eternas, estar aferrados, hermanos, a una casa de bloque, de adobe. Es imposible, hermanos, tener una cuenta en los cielos eternos, un banco al cual estamos metiendo a la cuenta y al mismo tiempo estar ponderando una cuenta aquí de dólares y dólares y dólares. Entonces Dios, hermanos, que por su forma de pensar implantada en nosotros, nos da una nueva manera de cómo vivir en el mundo. Convincente, segura, valiosa. Mira la enorme riqueza que Dios nos da. No estamos sujetos a este mundo. ¡Oh, qué libertad, Dios mío, de mi vida! No estamos sujetos a este mundo. Nada en este mundo nos sujeta. Bueno, sí, de alguna manera estamos sujetos porque estamos enclaustrados dentro de las paredes de carne, de este cuerpo. Esta es la única cosa, hermanos, que nos sujeta a este mundo, el cuerpo. Pero un día, el Señor levantará su espíritu de vida en nosotros. Y el alma que somos y el cuerpo donde estamos viviendo se separarán. Y lo que corresponde al polvo, lo que corresponde al mundo, lo que corresponde a los logros, lo que corresponde a todo lo de esta tierra, se va a quedar en el polvo. Y solamente vamos a marchar delante de Dios con lo que somos realmente, almas vivientes. ¿Cómo lograr, hermanos, la victoria verdadera? Fíjate en este punto. Nuestra relación con la palabra, dice el versículo 3, que te conozcan a ti. ¿Podemos conocer a Dios aparte de lo que está escrito? Ya, por supuesto, la creación grita que hay un Dios, pero no se le puede conocer personalmente a través de la creación. Solamente a través de la autorrevelación, de lo que Él dice de sí mismo. Ay, hermanos, la oportunidad del conocimiento de Dios, por supuesto, de lograr esa cercanía entre ambos, claro que sí, de gozar de esa comunión en pleno conocimiento de la autorrevelación de parte de nuestro Dios. Más, versículo 6 dice, han guardado tu palabra. Culturalmente nosotros guardamos las cosas valiosas en un cajón en la casa. Tenemos un cajón o una caja fuerte, qué sé yo, pero los que somos más simples es un cajón en alguna parte de la casa. Ahí ponemos los papeles importantes, ahí ponemos las cosas importantes. Y pensamos que si ponemos la Biblia ahí ya la hicimos. No, no estamos refiriendo a eso. Guardar su palabra, hermano, significa aceptarla aquí, ponderarla aquí en el corazón y ponerla en práctica a través de las acciones. Hablamos, hermanos, de un conocimiento con acción. ¿Por qué con acción? Porque la acción es requerida en este mundo. ¿Es, hermanos, una relación continua con este mundo? Sí, porque estamos en este cuerpo. Pero no somos gobernados por este mundo. Hermanos, no somos guiados por este mundo. Hermanos, somos guiados por la luz del Señor. En otras palabras, somos diferentes al resto de los hombres porque nosotros, a nosotros no nos gobierna la ley del mundo. Nosotros dependemos de un Dios único y verdadero que nos lleva más allá, hermanos. Sí, vivimos en una realidad, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero Dios nos saca de la realidad y nos eleva a una super realidad para enseñarnos sus verdades. No seguimos un camino delineado por hombres ni somos seducidos por las tendencias actuales. Oye, eso de las tendencias, ¿cómo es fuerte, no? Tendencias, son tendencias. Lo que el mundo hace, ¿no? Las tendencias, ¿hacia dónde tiende? Y cuando los hombres, hermanos, no estamos convencidos de Dios, adivine que ahí vamos con las tendencias también. No, nosotros no vamos por ahí, hermanos. Nosotros vamos caminando en este mundo a la luz del Señor. Es Dios el que gobierna nuestras vidas. De otra forma, hermanos, estaríamos en las garras de esta vida, de este mundo, igual que cualquier hombre. Pues hay una marcada diferencia entre unos y otros, porque dice el versículo 7, han conocido que todo procede de ti. Ya, por supuesto, en Cristo hay continuidad de la fe, sin temores, sin afanes, en paz, en sosiego, en gozo. Es como hijos amados que simplemente nos tendemos en los brazos del Padre para descansar. Más dice, han recibido, han conocido y han creído. Y esto podríamos llamarle, hermanos, el proceso de desplazamiento. ¿Por qué desplazamiento? Porque se nos pone aquí, hermanos, en la mente una mentalidad del mundo. Pero luego el Señor comienza esa labor de nosotros de desplazamiento. Ya, en el mundo de las ideas del hombre, en la esfera de las ideas del hombre, comienza Dios, hermanos, a empujar las ideas de hombre hacia afuera e instalar las propias. Y el agente a través del cual Dios opera se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo que inspira a hombres para darnos la Escritura. Espíritu Santo que nos permite ver con claridad las verdades del Señor. Y del pecado que está aquí adentro de nosotros también tiene su agente de desplazamiento. Se llama Cristo Jesús. Y el sacrificio de Cristo Jesús llega y comienza a desplazar el pecado del hombre hacia afuera. Y comienza una vida análoga entre las verdades de Dios y nosotros mismos. Y hablamos de esta manera, ¿sabe por qué? Porque nosotros somos la continuidad, hermanos, de los creyentes apóstoles. Porque la Biblia habla de usted y de mí, como decía al principio, dice el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, contexto, por estos, los apóstoles. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Usted y yo. Usted podría pensar que cuando Dios estaba elevando esta oración al Padre Celestial, ¿se estaría acordando de su nombre suyo personal? Yo creo que sí. La oración de Jesús que convierte algo oscuro en algo lleno de luz. Una invitación, hermanos, que más que simplemente un tratado teológico, es una invitación de parte de Dios. Padre, te invito, diría el Señor, te invito por todos aquellos que están reunidos en la congregación que están escuchando este sermón. Ten cuidado de ellos, cuídalos, Padre. Está hermano orando por ti, hermana, está orando por ti, amigo, está orando por ti. Y es glorioso poder reconocer que en ese momento de oración Jesús te tenía en su mente. Tú eras propósito de Él en aquel momento. Estas palabras que estás oyendo, si tú las crees, si tú las dejas que entren en tu mente y en tu corazón, automáticamente te convencerán de la luz y te llevarán irremediablemente a los pies del Salvador, de aquel que perdona pecados. Más, te introducirá, hermano, a una buena relación con tu Padre Celestial, porque eso es lo que significa el mandamiento aquel de Jesús cuando dijo, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir eso en español? Si bautizo significa sumergir, pues quiere decir esto, sumergiéndolos hacia adentro de una relación con el Padre Celestial. Y tú como hijo, sumergiéndolos hacia adentro de una relación del Espíritu Santo, en una relación real donde el Espíritu Santo viene a morar en los hombres, sumergiéndolos a una relación con el Hijo. ¿Y qué es el Hijo? El Salvador. Bueno, sumergiéndolos hacia la salvación que da Cristo Jesús. ¿No es eso, hermanos? Relaciones son relaciones. Y Dios, creo yo, que nos está dando la oportunidad de salir de las cadenas, de las ideas de los hombres. Nos está dando la oportunidad de despojarnos de las cadenas, de las filosofías, de las ideologías de este mundo, de las culturas de este mundo, de las tendencias de este mundo. Quiere darte el poder para que el mundo no te pueda tocar. ¿Y dónde te da el poder? Aquí, en el mundo de las ideas. Para llevarte al pleno entendimiento de cuál sea el valor de verdad de cada una de las cosas, de cada una de las personas, de cada uno de los momentos, de cada uno de las circunstancias, de cada uno de todo lo que este mundo pueda ser. La oportunidad para perdonarte porque te dejaste seducir por el mundo en un momento de tu vida. Perdón de pecados, para empezar. Y luego, para que todos sean uno, dice el Señor. Fíjate qué hermosura de palabras. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué quiere decir eso? que tenemos, hermanos, una empresa tremenda por delante. Y que nosotros somos los embajadores, como dijo el hermano, somos los embajadores del Señor. Y que por nosotros, así como por los apóstoles y sus escritos, muchos de nosotros creemos, también por nosotros mismos otros tantos creerán. ¿Cuántos proponemos que crean por nosotros? ¿Se les viene alguna cantidad en especial? ¿Quién dijo tres? 3,000, por supuesto que sí. Para que otros 3,000 hermanos crean en Cristo Jesús por el testimonio de nosotros. Hermano, hermana, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Entendiste el mensaje? ¿Has entendido la propuesta divina? ¿Has entendido tu lugar en esto? ¿Has entendido la invitación? ¿Quieres aceptarla? Vamos a darnos el tiempo para eso, porque el mundo es difícil. Tontos seríamos en decir, no, a mí el mundo me hace los mandados. Probado está, hermanos, que el mundo devora y que el mundo pierde a los hombres. Pero para eso está el Señor, para enseñarnos cómo estar en Cristo firmes. Como dice el himno, firmes y adelante. Y lo vamos a usar como himno de invitación. El que quiera un poco más de ayuda de parte de Dios, por favor venga. Y déjeme decirle una cosa. Este sermón, que en realidad tiene pies y cabeza, bueno, ha sido nada más la introducción a un pensamiento. Próximo domingo seguimos con él. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y vamos a invitarnos los unos a los otros. Aquel que necesite del Señor, por favor venga. Estad por Cristo firmes, soldado de la cruz. Alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria con Él por capitán. Serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama a la lid. Con Él pues a la lucha, soldados todos id. Probad que sois valientes luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de Él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestíos la armadura, velad en oración. Deberes y peligros demandan gran tesón. Ah, Dios mío, mi vida, quería seguir cantando. Yo podría pasar toda la tarde cantando. ¿Y usted? ¿Quién más necesita del Señor? ¿Quién más quiere venir? Porque hay un hermano ya seleccionado por el Señor que va a pasar enfrente y va a orar por todos nosotros. Mientras yo me voy bajando, son varios los que han pasado, diría yo que son 25 y 30 personas que han pasado enfrente. Hermano varón, tú que fuiste tocado por la palabra del Señor, por favor ven y ora por nosotros. Oremos. Padre, estamos aquí, Padre bendito, porque el mensaje de hoy, Señor, ha sido claro, Padre, y hemos entendido lo que hoy tenías preparado para nosotros, Padre bendito. Escuchamos, Señor, que tu Hijo, Señor, hizo una oración, Padre, para nosotros, Padre bendito, porque Él sabía que en este mundo la tentación es grande, Padre, y el humano es débil, Padre bendito. Te pedimos, Padre, por cada uno de nosotros, Padre, por los que pasaron a frente, Padre bendito, y por los que estamos aquí también, Señor, porque sabemos que necesitamos de ti, Padre. Llévanos de tu mano, guárdanos, Señor, de cualquier mal, Padre bendito. Señor, estamos aquí, Padre, porque sabemos, Señor, que el mundo está lleno de tentaciones, Padre, y de males, Padre, Padre bendito. Ayúdanos a no caer en tentación. Sabemos que las cosas del mundo, Señor, en veces son atractivas y en veces nos hacen caer, Padre, porque sabemos que somos débiles y en veces te hemos fallado, Padre bendito. Pero estamos aquí, Señor, queriéndote pedir perdón, Padre bendito, por esas veces que hemos fracasado, Padre, y no hemos caminado como tú quieres, Padre bendito. Te pedimos, Señor, que nos lleves de la mano, que nos protejas, Padre, a cada momento, para que no vuelvanos a caer, Padre, y que las cosas del mundo no nos atraiga más, Padre. Que el enfoque, Señor, sea hacia ti, Padre, y no sobre este mundo, Padre bendito. Te pedimos, Señor, muy especial, Señor, por los jóvenes de este mundo, Padre. Tú sabes, Señor, que ellos son débiles, mucho más débiles que nosotros, Padre. Que ellos caen fácil, Señor. Especialmente, Señor, por las cosas de este mundo, Señor, que en veces hacen que uno las persiga, Señor, y que nos olvidemos de ti, Padre bendito. No dejes que ese sea el caso aquí con nosotros, Padre. Y te pedimos, Señor, por cada uno, Señor. Tú sabes en qué batallamos. Tú conoces nuestro corazón, nuestras mentes, nuestros pensamientos, Padre, nuestras debilidades. Ayúdanos, Padre, Señor, a ser fuertes y poder vencer cualquier cosa que nos traiga a este mundo, Padre bendito. Te necesitamos, Padre, no canso de repetirlo, Padre, porque te necesitamos a cada momento, Padre bendito. Y ayúdanos a ser mejores y a ser vencedores, Señor, como tu Hijo, Padre bendito, para ser un día poder estar, Señor, gozosos de poder haber vencido las tentaciones del mundo, Padre bendito. Te pedimos por esta congregación, Señor, por los que nos escuchan, Señor, por todo el mundo, Padre. También por ellos, Señor, porque sabemos que ellos están aquí presentes, Señor, porque quieren saber más de ti, Padre. Por los que están perdidos en esta sociedad, Señor, en este mundo, en las tentaciones, Señor, también te pedimos muy especial por ellos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el bendito y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.